dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concedo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste enclarecer mi pensamiento, me diste la pasión que yo soñé, ahuyentaste de mi mal pensamiento en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a buscar otros mares de locura. Mira que no naufragué en tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, mira que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas.